encuentras. Nos encuentras. Te encuentras. Nuestra base. Mariano Escobedo 532, Colonia Azures. Código postal 11590, Ciudad de México. Nuestra huella. XHEXA. Nuestro poder. Nuestro poder. Transmitiendo con 180.000 watts de potencia. En todas partes. Ponte. XAFM. XAFM 104.9. Haciendo radio original. Once con uno. I was a ghost, I was alone. Do a gin, kiss again. Given the throne, I didn't know to believe. I was the queen that I meant to be. I lived two lives, try to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, cause I got too wild. But now that's how I'm getting paid. Could that be on stage? I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna be. We dreaming hard, we came so far, now I believe. We're going up, up, up, it's our moment. You know together we're going, gonna be golden. Up, up, up with our voices. No one can catch us, so on it. Gonna be golden. Oh, I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna be. Oh, our time, no fears, no lies, that's who we're gonna be. Wait a solo to break these walls down, to wake up and feel like me. Put these patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm. I'm not that easy to take. Used to see me out of these lights, all my tears turn white. That's the sweetest escape. Every time the feeling kicks in, I might stay through the night. Bet you're getting out. Broke that daddy now. Check out, guess you're my new guy, new. Come with me when I'm on your feet. Watch me run up on the plate. I'm already stuck in. on a mission. Oh yeah, no breaks, you're breaking out of this system. Take it out of this cage, yeah. That you're getting out. Fuck that daddy now. 착각하지만 누가 누군지 와. Think you're running that. Guess we're going down. I'm on it, yeah, I'm talking. 하나, 둘, 셋, 뛰어. So come with me when I'm on you. Yeah. Watch me run up on the play. I'm already stuck in the mud, but I'm on the way. Yeah. Watch me run up on the play. Wanna see the moment, baby? Listen to the bass. Ponte Exa FM 104.9 11.7. Baby, ¿qué tú esperas? Si tú y yo conectamos la primera vez que nos vimos a los ojos, no hay manera de que me olvide de esa piel canela que está en secuela de esa noche que tú y yo paramos el tiempo frente a frente. Tiene sentido que con esto que sentimos tú estés por otro camino, no, no, no. Vete ya que eso no tiene sentido. Baby, si ya coincidimos y un par de cosas vivimos, no, no, no. Vete ya que eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. La gana en el cielo y la ropa en el piso, bebé. Hace tiempo que no te veo, que no me escribes, que no te veo. Con mi mente a veces peleo, porque me dices que me olvide, baby. Estoy yo parando el tiempo frente a frente, cuerpo a cuerpo. Yo no sé. Tiene sentido que con esto que sentimos tú estés por otro camino, no, no, no. Vete ya que eso no tiene sentido. Baby, si ya coincidimos y un par de cosas vivimos, no, no, no. Vete ya que eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. FM 104.9 11.9. Salí pa' despejarme y ya cansada de estar apagada decidí prenderme. Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de él. A las malas me tocó aprender que no tengo nada que perder. Y como ellos también, yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rica soltera. Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera.

Cogiendo confi, hasta que lo pedías. Me saca lo problemático. Hey, baby, me va a buquear rápido. Si quieres verme, no pongas pero. El problema no es sentir, es quien lo dice primero. Tú eres bipolar, yo soy medio grosero. Vamos a destrozar la casa, acabar en el suelo hasta llegar a bueno. Termino, termino. Se vino el splash. Termino, termino. Le prendió el flash y más se inclinó. Bueno, terminó, bueno, terminó. Dime cuándo no, dime cuándo no. Cuándo no, peleamos y no. Me quedan buenos, terminó. Mami, quítate los tacos y dóblate ahí. Dale, don, dale. Cerrar y como si nada hubiera pasado. Y eso me gusta a mí. Pero soy el toma a mí que te gusta a ti. Ya que yo le he dado en cerca, yo la vi. Era Alejandro. Y si quieres verme, no pongas pero. El problema no es sentir, es quien lo dice primero. Tú eres bipolar, yo soy medio grosero. Vamos a destrozar la casa, acabar en el suelo hasta llegar a bueno. Termino, termino. Termino, termino, termino. Le prendí el flash y más inclinó. Bueno, termino, bueno, termino. Dime cuándo no, dime cuándo no. Cuándo no, peleamos y no. Me quedan buenos, termino. La trago, Alejandro. La trago, ay. Ponte Exa FM. Exa FM 104.9 1119. Four petals like, do you love me or not? Head is spinning and you don't know when to stop. You said forever, baby, did you mean it or not? Hold on, hold on. Leave me on red, baby, but I still get the message. Instead of a line, it's three dots, but I can connect them. And if it ain't right, babe, you know I respect it. But if you need time, just take your time. Honey, I get it, I get it, I get it. Way you got me all in my head. Think I'm better you in my bed. Whatever it is, you know I can take it. I'm counting the days, how many days till I can see you again. Kisses like, will you catch him or not? Cupid with arrows. yours, babe. I'm just shooting my shot. Mm-hmm. If I could get in, drop me a pin, hop in up and come over. Don't wanna be friends, just can't stand. I wanna get closer, closer, closer. The way you got me all in my head. Take it. I'm counting the days, how many days till I can see you again. Oh, oh my God, holding my feelings, baby. You got me on, I'm out of my bed. And you got me on. You said your phone was broken, just forgot to charge it. Whole outfit you're wearing, God, I hope it's ironic. Did you just say you're finished? Didn't know we started. It's all just so familiar, baby, what do you call it? There's a cue to work for it. I know. Man, child, why you always come running on me? If my life won't you let an innocent woman be? Never heard of self-care. Half your brain just ain't fair. Man, a conciertos. En todas partes. Ponte. Exa FM. El personal médico salva vidas. Con entrega y compromiso, ellas y ellos cuidan la salud de México. El Senado de la República otorga el reconocimiento Dr. Jesús Cumate Rodríguez a quienes, con vocación y esfuerzo, protegen la salud de todas y todos. Se invita a instituciones, organizaciones sociales, académicas, públicas y privadas a postular candidatas y candidatos. Consulta las bases de la convocatoria en senado.gov.mx. Senado de la República. 66ª Legislatura. En XFM 104.9 estamos en todas partes. Todas partes. Todas partes. Y en todos los géneros. Todos los géneros. Es por eso que te llevaremos a vivir momentos inolvidables de tu generación. En una noche única y con el dueto del momento en la música mexicana. ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy te maldigo y te bendigo, pero siempre estás conmigo? Te van a platicar de mí y van a preguntar también qué fue lo que pasó si se miraban tan felices. Jorge Medina y Josi Güell. Juntos. Juntos. Josi Güell y Jorge Medina. Estadio GNP, 19 y 21 de noviembre. No ha quedado nada. Corazones, nada de aquel mentiroso. Sé que te comes las uñas y le das mil vueltas. No es lo que esperabas, porque no me cuentas. Escucha XFM 104.9 y gana tus accesos. Más información en Ticketmaster.com. Eso es todo lo que pido. Una máquina del tiempo para tenerte con. Partes. Pontexa FM 104.9. ¿Tienes dudas sobre la justicia electoral? Con Alfonsina, el asistente virtual del Tribunal Electoral, puedes preguntar en tu propio idioma. Alfonsina responde claro, incluyente y con base en documentos oficiales. Consulta sentencias, tesis y resoluciones sin perderte en tecnicismos. Ingresa a alfonsina.te.gob.mx y descubre una justicia electoral cercana, confiable y en tus palabras. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. El festival más grande de reggaetón y música urbana está de vuelta. Coca-Cola Flow Fest 2025. Este 22 y 23 de noviembre, el Autódromo Hermanos Rodríguez se enciende con Sonomar. Sonomar. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. J-Balvin. ¡Ey, ey, ey! ¡Un, dos, tres, luego! Natanael Cano. Bebí un shot pa' olvidar que una vez la dejaron. Más de 50 artistas que pondrán a vibrar a toda la ciudad. Gana tus accesos en Exa FM y vive el flow más grande de México. Coca-Cola Flow Fest 2025. Más información en ticketmaster.com.mx. En todas partes. Ponte Exa FM 104.9. En México sabemos cómo hacer las cosas. Creamos, innovamos, chambeamos duro. En México hacemos de todo. Producimos ropa, maquinaria, electrodomésticos, computadoras, juguetes, autos, dispositivos médicos y muchísimo más. Ah, y además cosechamos los mejores aguacates y tomates del mundo. Confía en lo mexicano y apoya a la industria nacional. Lo hecho en México está mejor hecho. Gobierno de México. Esta es la verdadera fusión perfecta. Exa FM y La Mejor FM presentan Festival Multiverso Nestlé, 95 años en México, con la presentación de Hash, Luis R. Conríquez, Los Caligaris, Gerardo Ortiz, Piso 21, Banda MS, Belanova, La Adictiva, Los Picos, Gabito Ballesteros, Jerry Mua, Víctor García, CP9. Y este año, el invitado especial, Grupo Firme. ¡Grupo! Grupo Firme. Y artistas sorpresas. Jueves 6 de noviembre, Estadio GNP, 4 de la tarde. Festival Multiverso Nestlé, 95 años en México. Con Nestlé, una buena vida se comparte. Come bien. No seguimos la tendencia. Nosotros la creamos. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM 104.9. Like the words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal. You stole my thoughts before I dreamed them. And you killed my queen with just one pawn. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry. Can I keep on dancing until I'm dead? Dancing until I'm dead. Dancing until I'm dead. Yeah, I'll keep on dancing until I'm dead. You've created a creature of the night. Now I'm haunting your air, your soul, your eyes. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry. Can I keep on dancing until I'm dead? Dancing until I'm dead. Dancing until I'm dead. Yeah, I'll keep on dancing until I'm dead. Sé que es inevitable que no me acerque a tu boca. Quizás te sientes culpable, pero igual te vuelves loca. Una botella y la nota me va subiendo. No te suelto hasta ver el sol saliendo. Poco a poco nos vamos desvistiendo hasta que no haya ropa. Cuélgale otra vez y ama, cuélgale otra vez. No dejes pa' mañana. Quizás no habrá un después. Cuélgale otra vez y ama, cuélgale otra vez. Quitémonos las ganas, conmigo quédate. No sé si estamos haciendo un daño. Llevo comiéndote hace un año. No soy tu lágrima de paño. Soy el que piensas en el baño cuando estás tocándote. Y te imaginas yo dándote toda la noche apretándote. Y esa boquita besándote. Ay, mami, no le conteste. Déjalo ahí que no moleste. Ya nos quitamos la ropa, bebé. Y no hay de otra, no me dejes caliente. Ay, mami, no le conteste. Déjalo ahí que no moleste. Ya nos quitamos la ropa, bebé. No hay de otra, no te dejo caliente. Cuélgale otra vez y llama. Cuélgale otra vez. No dejes pa' mañana. Quizás no habrá un después. Cuélgale otra vez y llama. Cuélgale otra vez. Quitémonos las ganas. Conmigo quédate, yeah. Que se vaya buzón y apaga el celular. Bailemos reggaetón suavecito sin afán. Lo podemos hacer al lado del mar. No hace falta un motel pa' poder ching. Déjalo en visto mientras te desvisto. Tú eres mi gata, oh, ah. Estoy puesto pa' comerte toda. Siempre que nos vemos te dejo moda. Ay, mami, no le contestes. Déjalo ahí que no moleste. Ya nos quitamos la ropa, bebé, no es de otra, no me dejes caliente. Ay, mami, no le contestes. Déjalo ahí que no moleste. Ya nos quitamos la ropa, baby, no hay de otra, no te dejo caliente. Cuélgale otra vez y llama. Cuélgale otra vez. No te dejes pa' mañana, quizás no habrá un después. Cuélgale otra vez y llama. Cuélgale otra vez. Quitémonos las ganas. Conmigo quédate. Yeah, yeah, yeah, yeah. Súbete. N.I. Seca. Piso 21. Niki, niki, niki, ya. Los muchachos. Piso 21. Ya tú sabes cómo va, dice Georgie Emiliano. La industria en Nicky Jam, ya tú sabes cómo va. Piso 21, mamá, ya, ya, ya, ya. Ponte Exa FM 104.9. Ay, otro chisme más que te cae. Estoy cansado de te lleva y trae. Ey, aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay. No te creas tan importante. Son como antes. Y hace mucho que yo ya te olvidé. Y ahora dice que me vieron gritando tu nombre. Borracho en un bar, no sé en dónde, bebé. Según quién. Según quién. Ahora resulta que vivo en despecho. Y te tengo guardada en el pecho, bebé. Según quién. Que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien. Ahora tengo un inédito que se lleva todos los méritos. Está conmigo porque quiere. Estaba por la de crédito. Deja el papelón patético. Que yo estoy tranquilo en México. Pasada que tú hablas. Te compré papel higiénico. ¿Quién te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro. Tan huevón yo que te di mi todo. Y tú me pusiste lo del toro. Y ahora es que me vieron gritando tu nombre. Borracho en un bar, no sé en dónde. Según quién, ah, ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebé. Según quién, según quién, ey, dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien. En todas partes.

De paso te digo que hay la presencia de un hombre con un tema con una pierna. La vez pasada cuando yo estuve aquí estuvo, pero hoy se presenta como más... más firme. Más firme, más bien parado. ¿Él es alto? Hablo de evolución. Pues maravilloso, wow. Muchas gracias, Noelia Paz, por estar acá. ¡Enjambre con nosotros! Sí, preparamos una versión acústica de la primera canción de nuestro disco nuevo, Daños Luz. Esta canción se llama Vínculo. Y pues ahí les va una versión acústica con mucho cariño. Este es un vínculo sin aras. Nuestro futuro vivimos a diario. Nacho Cano está con nosotros. Un aplauso de todos los que están aquí presentes, por favor. Y ahora que vi la obra, es como un demonio de pasión el que hay adentro, ¿no? Yo con los artistas cuando hablo les digo, chicos, lo mejor que tenéis es que os pagan por hacer lo que os gusta. Y eso es ser rico. Entonces la energía que a mí me produce el poder hacer cosas para la gente es muy potente. Por eso la sigo haciendo. Totalmente, ¿vale? Nacho. Encantadísimo. Un placer. Mucho. Felicidades por todo. Larga vida para Nacho. Gracias para ti también. Gracias. Gracias. MJ con nosotros. Es un nuevo formato. No la había cantado nunca con guitarra acústica. Entonces suena increíble. Pero bueno, para que la gente lo escuche. Oh, salgo con los boys. Oh, they just my toys. Si fuera más linda, podrás entender mi flow. Escucha a Jesse Cervantes en Exa de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Exa FM. En todas partes. Ponte Exa FM. encuentras. Nos encuentras. Nuestra base. Mariano Escobedo 532, Colonia Anzures. Código postal 11590, Ciudad de México. Nuestra huella. XHEXA. Nuestro poder. Nuestro poder. Transmitiendo con 180,000 watts de potencia. En todas partes. Ponte. XAFM. XAFM 104.9. Haciendo radio original. Doce con cinco. Un vestido color vino, sol, arena y mar. Y es tan afrodisíaca, sobrenatural. Bebí un shot para olvidar que una vez la dejaron llorando. Finge que no le duele y por eso se la lleva tomando. Que se vio tan ardiendo. Le llevan corazones millones de pretendientes. Pero ella solamente tiene uno en la mente. Y eso es lo que se siente. Le pediré su phone, por favor, no me pare. Voy a dar el salto pa' ver qué me sale. Puedo ser el remedio para su mal. Porque esta noche ella y yo somos iguales. Pues ni modo salir rogón. Porque sé que conmigo ella se pierde. Busca que busca de mi calor. Wow. Baby, hoy no vamos a dormir.

sneezed. My discotheque, Juliet, teenage dream. I felt it in my chest as she looked at me. I knew we were bound to be together, bound to be together. She took my arm. I don't know how it happened. We took the floor and she said, dijiste que yo era tu vida y lo agarré bien literal. La neta fue mala mía, pensé que daba pa' más. Sigo echándote de menos cuando me echo en el sofá. Yo que soy de superarme, no te puedo superar. Dime qué hago con el frío que se siente. Julio parece diciembre, si no estás dime qué hago. Todo me vale más, porfa, pásenme otro trago. Baby, ya dije estos de agua y tequila, porque nada me sabe desde tu despedida. Ya ninguna morrita a este corazón puede entrarle, porque se me bloqueó y solo tú tienes la clave. Problemas. Dicen que no hay mal que dure 100 años y yo que llevo un mes apenas. Ando preguntando a tus amigas si te han visto con nueva conquista. Yo no sé qué quiero que me digan, ya parezco masoquista. Dime qué hago con el frío que se siente. Julio parece diciembre, si no estás dime qué hago. Ya todo me vale más, porfa, pásenme otro trago. Baby, ya dije estos de agua y tequila, porque nada me sabe desde tu despedida. Ya ninguna morrita a este corazón puede entrarle, porque se me bloqueó y solo tú tienes la clave. Baby, ya dije estos de agua y tequila, porque nada me sabe desde tu despedida. 1227. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.

partes. Ponte Exa FM. 104.9. 1:07. Típico que me vuelves a llamar. Solo porque yo estoy con alguien más. Cuando el camino estaba libre, no te interesaba. Cuando el amor no te lo robas, no te sabe nada. Clásico que ahora crees que me ¡Ay, ay!

To get out to the end. Now that it's raining more than ever, know

latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando. Con tu filosofía mi cabeza está vacía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, cenar contigo. Una noche loca, una noche loca. Ahí va a estar tu voz. Je vais te nommer l'amour tendre. Oui, tu es ma love. Oui, tu, oui, tu, oui, tu es ma love. I'm not cheap, throw on my roller coaster ride, baby, jump on. Come on, come on, cause baby, if you can't tell, you're what I wanna love on. This doesn't have to be some sort of mathematical equation. Slip off your jeans, slide in the sheets, screaming yes in quotations. Clock in, baby, get to work. Night shift, but with all the perks. Time stamping when you fell in love. Time can't mess with us. Keeping you up late till you can't see straight, just wait. Wait till I turn my love on. Wait till, wait till, wait till I turn my love on. I'm no cheap girl, I'm a roller coaster ride, baby, jump on. Come on, come on, cause baby, if you can't tell, you're what I wanna love on. Wait till I turn my love on. Wait till, wait till, wait till I turn my love on. You'll get your thrill, just promise you'll be patient with the outcome. Come on, cause baby if you can't tell, you're what I want, love on. Why are we conversing over this steak tartare when we could be somewhere other than here, making out in the back of a car, or in the back of a bar, or we can make a memoir, yeah, on the back wall of the last stall in the bathroom at the bazaar. You could let go and it's time. I deserve an applause for keeping you up late till you can't see straight, just wait. Wait till I turn my love on. Wait till, wait till, wait till I turn my love on. I'm no cheap girl, I'm a roller coaster ride, baby, jump on. Come on, come on, cause baby if you can't tell, baby if you can't, you're what I want to love on. Wait till I turn my love on. Wait till, wait till, wait till I turn my light on. You'll get your thrill, just promise you'll be patient with the outcome. Come on, cause baby if you can't tell, you're what I want to love. Parte. Exa FM. Exa FM 104.9. 1:55. Duele, el amor siempre duele. Empieza bonito, después se marchita y ya no te quiere. Sueñas y luego despiertas. Lo que era verano de pronto es invierno y solo te quedas. Pido un aplauso para quien está despechado y bien, bien enamorado y que no es correspondido y anda todo dolido. Pido un aplauso para el que va con cara de tonto y trae el corazón roto igual, igualito que el mío. Entiendo, mi amigo. Siempre duele, empieza bonito, después se marchita y ya no te quiere. Partes. Ponte Exa FM 104.9.